vecina y yo, y el pollo se cocinaba en el asador. Estábamos conversando, mi vecina y yo, y el pollo se cocinaba en el asador. Como ella estaba ocupada haciendo yo no sé qué, me pidió que la ayudara y me dijo: ¡Oiga usted! ¡Muévame el pollo, por favor! ¡Muévame el pollo que está en el asador! ¡Muévame el pollo, por favor! ¡Muéveme el pollo que está en el asador! Y yo no me carcajeaba por educación. En eso llegó Marcelo, ahí la cosa cambió, porque me pidió lo mismo y eso sí no me gustó. ¡Ey, Epidemia! ¡Mueva el pollo, por favor! ¡Por favor! ¡Mueva el pollo, Epidemia! ¡Por favor! ¡Muévame el pollo! ¡Por favor! ¡Muévame el pollo que está en el asador! Mi vecina y yo, y el pollo se cocinaba en el asador. Estábamos conversando, mi vecina y yo, y el pollo se cocinaba en el asador. Como ella estaba ocupada haciendo yo no sé qué, me pidió que la ayudara y me dijo: ¡Oiga usted!